rosalito se está secando, no enverdece ni echa flores. Así mi vida se está acabando por culpa de tus amores. Cuando me diste la primer cita al pie de aquel rosalito, cortaste flores para la Virgen, luego me diste un